Desde la defensa se hizo un planteo, yo particularmente hice un planteo porque no me habían dado intervención y entendía que los puntos que habían sido propuestos eran puntos que de ser respondido por mi defendida resultaban autoincriminante y porque están sesgados, están direccionados a probar que se trata de un crimen de odio, cuando en realidad lo que debe investigarse es la realidad, digamos, personal de ellas, sus emociones y en función de lo que arroje la prueba, determinar si hubo o no un crimen de odio. Es decir, el camino es inverso. No es que busco la prueba del crimen de odio, sino que busco prueba y luego determino si es un crimen de odio. No sé si se entiende. Cuando se presenta, cuando una parte en un proceso penal pide una pericia, eso tiene un trámite. Entonces se fija una audiencia y se discuten los puntos de pericia. Y esto fue lo que se omitió. De hecho, tampoco la pericia, los puntos de pericia de la fiscalía fueron notificados a la defensa y la resolución donde se ordenó tampoco fue notificado a la defensa. A la defensa se la notifica en feria, sin intervención del defensor de feria, es decir, se hizo todo a espaldas de la defensa, hablando en criollo. Y a mí me parece que es una causa que amerita que la defensa dé también su versión, su mirada, que la sociedad pueda visibilizar cuál es el rol de la defensa pública. Yo fui muy atacada y muy agredida en su momento, al inicio de la causa, porque cómo iba a defender a estas personas. Y por ahí, me parece que ese es un espacio importante para que nosotros podamos contar cuál es nuestra función y quizás también poder visibilizar la gran lucha que viene teniendo la defensa pública por la falta de autonomía, por la falta de equiparación salarial de los defensores respecto a los jueces y fiscales. Nuestro sueldo es menor que el del fiscal y el juez. Y bueno, son todas falencias, todas necesidades que está teniendo la defensa pública de La Pampa, con lo cual hace que no podamos estar en un juicio en igualdad de armas que la fiscalía. Esto quizás sea tela para cortar más adelante, pero bueno. Me parece que es una buena causa para poner las cartas sobre la mesa en este punto.